tiempo perdido y tanto tiempo por perder, que llevo el olor del fracaso tatuado en la piel. Sé que en el fondo de los vasos no hay nada que ver, ni genios en las botellas, ni deseos que conceder. Y volveré sobre mis pasos, volveré, no me equivoqué, y volveré, no me equivocarme. Se está desplomando. Si hay un dios, yo no lo sé. Pero hay muchos pobres diablos que no tienen pa' comer. Esta pandemia de fracaso no es una casualidad. Y es que el sueño americano es a costa de los demás. Y volveré, volveré a intentarlo, volveré. Mientras me tenga en pie, volveré a seguir fracasando en la. No sé por qué, pero nunca nada sale bien. Nunca nada sale bien.